dónde vamos, pero vamos a buen puerto. Una gorra y unos lentes porque estoy recién despierto. Antes nada, ahora de plata a los cubiertos. Ya hackeé mi vida porque debería estar muerto. Eso es otra historia que la dejo pa' otro cuento. No puedo colgarme, me falta mucho, lo siento. Estabas por llamarte y tu contacto no recuerdo. Soy alguien muy raro como el agua en el desierto. Estoy más maduro, ahora las pacas las invierto. Voy a comprarme una mansión con los conciertos. Voy a rotar a mi sonido hasta Custa. Voy a explotar un par, van a tener un susto. Excelente, pero sus problemas como Houston. De otro planeta me confunden con un UFO. Voy a rotar a mi sonido hasta Custa. Voy a explotar un par, van a tener un susto. Excelente, pero sus problemas como Houston. De otro planeta me confunden con un UFO. En oro todo lo que toco lo convierto. El adelanto con dos temas está cubierto. Ya ni lo pienso, solamente me divierto. Le tiro al aire y a los giles les acierto. Son las 7 de la tarde y me encuentro en una reunión de ejecutivos que me felicitan todos por el año conseguido. Por las ventas en las tiendas digitales, mis facetas actorales y los shows en festivales que partimos. Soñando de nuevo, pasito a pasito. Con todo muy claro, me esperan los gritos. Fumando un habano cerca de Puerto Rico. Muero como estrella, muero siendo rico. Voy a rockear a mi sonido hasta Custa. Voy a explotar un par, van a tener un susto. Excelente, pero sus problemas como Houston. De otro planeta me confunden con un UFO. Voy a rockear a mi sonido hasta Custa. Voy a explotar un par, van a tener un susto. Excelente, pero sus problemas como Houston. De otro planeta me confunden con un UFO. Esta mierda es lo que. Esta mierda es lo que. Esta mierda es lo que amo, bitch. No, para de romper todos los estados.